Yo no sé si podrá esta samba llegar a usted. Bajo los luceros va por la noche buscando el pueblito donde la dejé. ¿Cómo me decidí a entrar en el coro juvenil? No tengo idea. Yo supongo que me invitó Nora Bolis. Si no fue Nora Bolis, debe haber sido Constanza, que ellas iban conmigo al mismo secundario, iban al Politécnico, y Nora iba al mismo curso y Constanza era menor, pero éramos compinche con Constanza, no sé por qué, ella era más chica que yo y yo tenía un lazo afectivo con ella bastante importante de compartir muchas cosas, o sea, ella igual siempre parecía más grande y yo a lo mejor parecía más chica, o sea que iba a dormir a la casa, íbamos a correr juntas al Parque Urquiza, nos matábamos corriendo en el parque. Era muy tenaz, muy, muy fuerte Constanza, toda la familia, bueno, siempre que a veces hago referencia a la familia de ella, la recuerdo mucho, bueno. Así que supongo que fue alguna invitación de ellas a participar. Pero ellas no sé si se acordarán. Yo participé también del coro del Politécnico, que lo dirigía Néstor Mozzoni, creo que también ahí, creo que Constanza me dijo que estaba Néstor, que había un coro, creo que ese sí me dijo ella, y también cantábamos ahí, creo que estaba Rafael Pedro Carrara y Ricardo Steinleger. Eso creo que nadie más, no sé si Nora estaba, no recuerdo si Nora estaba en el coro del Politécnico. Ni sé cuánto tiempo canté ahí en el coro. Pero bueno, después de chica también yo iba a participar a los coros de las escuelas donde estuve, no sé, me gustaba. Nadie me... No, no era algo que... En mi casa siempre se escuchó mucha música, siempre. Mi mamá, mi papá, todos mis hermanos nos gusta mucho la música. Pero no era motivación de que mi mamá me anotara o me dijera, eso no. Seguro que la invitación debe haber sido externa a mi casa, eso con seguridad. Y la motivación de la primaria, sí, iba a los coros de las escuelas donde fui, estaban en los coros. Nada extraordinario, pero me gustaba. Así que sí, es algo... No sé por qué dejé de cantar después que yo dejé el juvenil, no sé, siendo que a mí me gustaba y antes sí me ponía a cantar en casa y todo, ya de a poco, con el paso del tiempo, me di cuenta de que también tuve enfermedades, gripes muy fuertes y anginas muy fuertes, y eso en algún momento hizo que no cante más también, ya de grande, pero bueno, me fui alejando de todo eso. Pero como todos recuerdo un montón el paso por el juvenil, impresionante. Del primer ensayo no recuerdo para nada. Sé que cuando fui la primera vez me presentó la persona que me llevó, que no sé quién era, o sea, alguien tenía una referencia, pero no me puedo acordar. Y creo que me tomaron una escala para ver si iba contra alto a dónde iba. Y ahí nada más. Y después del primer ensayo, no. Yo creo, o sea, tengo muy presente Ingenio Novo. No creo que hayamos empezado con eso, o sí. Pero no recuerdo. Y como yo había hecho poquitas clases de piano, también motivación propia con otra compañera que iba a piano y a mí me gustaba, sabía algo de música, leer un poco, digamos. Esta profesora que era ya muy vieja en ese momento que yo iba al primario, debo haber tenido, no sé, 11 años, por ahí, 12, ya era vieja en ese momento, tenía como 80 y pico de años, ni sé el nombre de esa señora, que me hacía solfear y cantar, o sea que alguna noción de música, así, de como estudio, pero nada más que eso. yo iré, llegaré cuando muera el sol. En mensajerías. ¿Cómo se organiza mi tiempo de ahora? Estoy dedicada mucho a mi casa, a mi hijo, que bueno, trabajé mucho, o sea, de corrido. Yo creo que el único, desde los 17 años, estaba por cumplir 18, que empecé a trabajar en una empresa constructora y estudiaba. A la noche, a la tarde, empezábamos las clases hasta la noche. Estaba siendo maestro mayor de obra ahí mismo en el Politécnico. Y así que un poco por eso también no me coincidían ya más el tema de los horarios de los ensayos, porque era salía del trabajo y me metía en la escuela, en el estudio, ¿no es cierto? Ya era quinto, sexto y séptimo que se hacía. Así que ya no más. Y cuando sí creo que Nora, en algún momento alguien, alguna referencia de que habían pasado el estable, me habían comentado de que no estaba muy placentero el tema del estable, ¿no? Porque yo creo que alguna de las chicas seguía. Así que bueno, ¿cómo me organizo el tiempo de ahora? Así, ya en el 2014 quise dejar de trabajar, porque un poco estaba muy cansada de hacer siempre lo mismo. O sea, me cansé, estuve 10 años en una empresa que estaba muy bien, pero bueno, no llegó el momento que dije, más o menos tenía otras cosas resueltas y consideré de que no iba a seguir dándole más mi dinero al Estado ni cosas que no me interesaran. Yo en el 2014 tomé mi primera comunión porque tuve un encuentro muy fuerte con la fe en Dios, digamos, tenía algunos problemas familiares y con la pareja que tenía en ese momento tuvimos, bueno, problemas así afectivos, de muertes y cosas de parte de él, y me golpearon mucho. Empecé a ir a un grupo de la Renovación Carismática y bueno, eso cambió todo, gran parte de mis sentimientos y cosas que yo iba viviendo. Y bueno, en el 2014 tomé mi primera comunión y eso también a lo mejor este vuelco, digamos, que tuve al conocimiento de Dios, que en casa, bueno, no, mi mamá había tenido desde muchos años una pelea con la Iglesia Católica, y si bien ella siempre hizo su fe, digamos, a su modo, siempre nos inculcó el orar y pedir a Jesús cosas que necesitábamos, pero no, la pelea con la Iglesia Católica la tenía. Así que yo conocí la Iglesia desde otro punto, desde el punto de vista de la palabra, de la Biblia, y bueno, y acá eso, así que me dediqué más a mi hijo, me restringí muchísimo económicamente, porque a lo mejor no era el momento, pero me quise quedar en casa haciendo otras tareas. Empecé a cuidar enfermos. También me había pasado que el papá de la persona que convivía conmigo había estado muy enfermo, estuvo en el PAMI, lo teníamos que cuidar. Y eso también hizo que yo vea otras cosas, la gente mayor. Y bueno, y a partir de eso empecé a cuidar enfermos en su casa o en los hospitales. Bueno, ese trabajo hará por lo menos 2 años que no lo hago continuo como lo estuve haciendo, un año y medio más o menos que ya eso lo dejé. Y bueno, y ahora estoy haciendo algunas cosas administrativas desde casa, con gente que viene a hacer doctorados de luego. Ahora me quedo en casa, yo digo, no sé qué hago todo el día, pero estoy todo el día ocupada, porque a veces llega la noche y no paré en todo el día. Y digo, ¿y qué hice? Pero no sé qué hice, pero estoy a full todo el día. Después, ¿qué hice? ¿Con cuáles actividades laborales? No sé, hago de todo. He hecho cursos de todo lo que he podido. Y ahora me anoté también en otro curso de internet de la Universidad de Córdoba, que me pasaron un link para hacer huertas, si puedo. He hecho curso de vitro, he hecho curso de tapicería. en este tiempo, ¿no? Digamos de relax, he estado tapizando sillones en mi casa, sillas, reciclo cosas, por ahí mi hijo está cansado y me dice que no entre más basura a casa. Lo que veo que puedo reciclar, lo entro, lo reciclo. Y bueno, así que ando en eso. A su pueblo yo iré, llegaré cuando muera el sol. Bueno, así que actividades laborales y eso nada que ver con la música. No canté más. Sí, en algún momento el papá de mi hijo tenía una peña folclórica. Intentamos a ver si podía funcionar. Ya lo conocí yo cuando él tenía esa peña. Lamento, a mí me gusta mucho el folclore. No soy de escuchar antes. Siempre, no sé por qué, siempre dije que no quería escuchar la música, que no entendiera, así que yo cosas en inglés y todo eso, por eso en el juvenil me vino bien, porque un poquito uno compartía otras culturas, otros idiomas, me encantó, pero soy mucho folclore, mucho. Iba a aprender a bailar folclore acá en el Hornero, que me encanta. Pero ya también hace años que no he ido más. Porque bueno, son distintos tiempos, distintos momentos. En estos 40 años que no nos vimos, tantas cosas. Hice de todo un poco. Cuando apenas me gradué de ópticas, yo llamé a uno de los profesores que nos daba matemáticas, me propuso trabajar ad honorem en la cuestión de informática, que en ese momento, en el año 81, ni se sabía mucho qué era. Y le pregunté a mi hermana, porque ya en ese momento vivíamos con una hermana que me lleva 3 años, más grande que yo. Le pregunté si ya me bancaba, si podía pagar los gastos sola, me dijo que sí. Y bueno, así que me lancé ahí al tema de la informática y trabajé muchos años, como 13, 14, 15 años, en distintos lugares, un trabajo que te absorbe mucho, o sea que no terminaba de la carrera y yo ya estaba trabajando mucho. A veces teníamos que trabajar a la madrugada para terminar trabajos y programas. Me enseñaron la gente misma que me contrató, me enseñaban la parte de análisis y programación. Así que eso lo hice hasta que mi hijo nació y después ya fui dejando, porque llegó un momento en que tenía clientes particulares, iba dejando. Y como son las cosas de la vida, que Constanza nombra allí a Drazen Yuraga, que ella los conocía y yo trabajé en esa empresa, ya mi hijo era chiquito, cuando yo dejé ya mis clientes de informática, de andar de acá para allá, cuando Pablo era chico decidí trabajar en una oficina y justo me ofrecieron trabajo ahí, porque les había vendido un sistema. Así que ahí trabajé. Y la voz es un instrumento tan hermoso, y yo digo, ¿y cómo dejé de cantar ni siquiera en casa? Bueno, ahora cuando voy a la misa o cuando voy a algún encuentro, pero todos esos ejercicios que mandaron ayer, enseguida me puse a vocalizar y llego cuántas cosas, ¿no? La etapa del juvenil para mí fue importantísima, una cosa que sin saber. Hasta los olores se me vienen, ¿no? Yo a veces lo pongo ahí cuando hago algún comentario. El olor de estar en Villa Gesell, cuando nos levantábamos a la mañana, ese aroma de fuera de la contaminación de la ciudad. Raúl Navarro, me lo acuerdo patente ahí en Villa Gesell, en la parte de la cocina con Adelaida, Josefina. Tuve amigos que eran amigos adultos para uno que era adolescente, Alba Borgonovo, no sé, la vi mucho tiempo, con ella nos seguimos viendo, así que nos encontrábamos, no sé por qué vivíamos cerca, no me acuerdo, pero era un gustazo cada vez que la veía Alba, siempre con una sonrisota. Después la dejé de ver. Yo también hice otras cosas, ¿no? pero tengo vivencias muy plenas a nivel humano en el juvenil. Esas imágenes así de estar ensayando y es cierto que uno estaba los contraltos, enfrente estaban las sopranos y los tenores, pero qué vivencias, qué cosas hermosas. Una etapa hermosa para mí fue el salir, ¿no es cierto?, de casa para hacer otro tipo de actividad tan bueno, y eso, y hacer los ensayos nocturnos, que era como decir, sí, como una especie de entrar a la adultez. adultez, ¿no es cierto? A mí me marcó un montón los viajes de Gese. Me acuerdo de haber estado yendo a buscar y a presentar la carta, y medio con vergüenza al principio, y después, viste, que uno iba de cara dura, y la gente realmente colaboraba, colaboraba, porque Cristian, yo creo que también el coro era conocido, era una cosa que impactaba y bueno, y la gente ponía la mejor onda. No tengo recuerdo de haber ido a algún lugar y que no nos dieran cosas que buscábamos. El de acá de Juan Manuel de Rosa y Pellegrini. Y en el viaje de Gesell eso, ¿no? Sí, Amadeo, con su cobro de cuota que para mí eran súper grandes y había que respetarlo, Anaís y David, era Ana siempre con esa cosa de la, siempre callada, pero siempre sonriente, esa cosa de la buena onda, y David para mí eran súper adultos, más grandes que yo, o sea. Igual siempre fui bastante tímida y sí, tenía todo un apego a lo mejor más con María Josefina, con Adelaida, con Constanza. Bueno, Nora era compañera de mía, así que también había. Pero bueno, las charlas después, cuando no recuerdo de haber ido muchas veces a café o a reuniones después de los conciertos, que a veces se reunían a ir a tomar algo, no recuerdo eso, alguna que otra vez sí, pero no recuerdo como que era lo que más hacía de mi vida social con el coro. Pero Guillermo Lamertucci, Nora, Néstor Bofelli, o sea, las mellizas, por supuesto, el Tati, sí, y gente que aunque no teníamos, siempre uno tiene más, y yo siempre fui medio tímida, me parece, ¿no? Entonces uno se reunía con el que más, digamos, tenía su afinidad, pero era una cosa impresionante el afecto, ¿no? El olor también, no sé por qué, eso de entrar ahí a ese recinto de calle Mendoza, del Círculo, y era toda una cosa, era una sensación que ojalá volver a vivirlo, ¿no? No sé, tenía otra magia. Y tan así que en algún momento que estuve yendo a Gaboto porque me había empezado a hacer una casita de fin de semana ahí y viendo algunas situaciones en el pueblo, le propuse a una chica que vi una vez tocando un violín, si no se animaba que juntáramos a los niños de ahí, que están medios, bueno, con su problema de un pueblo muy pobre, a hacer un coro. Bueno, y la chica aceptó, una chica que tenía problemas de visión. Y ella me explicó su problema, pero que se animaba, que intentaba, digo, porque traer gente de Rosario era muy caro y no a quién iba a encontrar yo para que haga un coro en Puerto Gaboto. Y me pareció una actividad tan linda para que desarrollen los niños, porque a mí me había gustado tanto. Y ahí quedó frustrado el tema de hacer un coro con los niños del pueblo. Pero es una actividad que a mí siempre me gustó, me parece que no sé, es como ir a terapia sin ir a terapia, ¿no? Uno está ahí, no sabes por qué, pero la terapia funciona igual. A mí, al que le gusta la música, qué sé yo, de Rojas, me acuerdo y siempre guardé unos cartelitos que si bien eran sonsos, los guardé mucho tiempo. Decía, la mesa del que canta, acércate con confianza. Los hombres necios no tienen canciones. otro cartelito. Y bueno, es eso, ¿no? Donde hay canción, donde hay música, uno tiene esa idea de que está todo bien el que canta. Pues mire, así me conquistó el papá de mi hijo también, ¿no? Con la guitarra y que él cantaba. Y encima unos chamamé, unas canciones litoraleñas que a mí me encantaba. Y bueno, así lo conocí con la guitarra al hombro. Y bueno, es eso, que a mí me parece que la música transforma, ¿no? Fíjate vos cómo a través de los años cómo impactó. Si bien algunos han seguido con el tema del coro, pero un impacto bastante grande. Como dice Andrés, vaya a saber, y Nora, ¿no? Que también decía cómo funciona lo grupal. Los mejores recuerdos tengo de esa época, sí. No los mejores de mi vida, porque se puede decir que, pero sí tengo muy lindo afecto con esa etapa, los viajes. Sí, muy lindo. No soy de las más memoriosas, pero quedan en mi imagen y en mis recuerdos, así, las fotos, ¿no? Que uno le quedan cosas maravillosas. Así que bueno, espero volver a verlos en algún momentito. Y para todos un beso grande, un beso enorme para todos y muchas bendiciones. Un besote.